No permitas que el otoño te oxide los sentidos. Empezá a moverte. Disfrutá. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. Ponemos la estación en movimiento. En movimiento.